Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:01 p.m. Hoy miércoles 10 de febrero de 2016 lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, 6 días transcurridos, 41. ¿Qué les parece el friecito que se ha soltado en la capital de la República? Estamos a 17 grados centígrados, la mínima fue de 2 grados centígrados a eso de las 6:30 de la mañana. Temas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, 100 días de gobierno en la capital de la República, los diferentes jefes de gobierno, vamos a platicar con algunos de ellos para que nos cuenten qué es lo que se ha hecho en esos 100 días y hacia dónde vamos. Otro de los temas, bueno, el avión presidencial hoy realizó su primer viaje en conmemoración de los 101 años de la Fuerza Aérea Mexicana. Ya tenemos a nuestra compañera Maru Rojas, que está en vuelo en este avión precisamente. Maru Rojas, muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido el vuelo? ¿Qué tal está el avión? Pues primer vuelo de este avión presidencial ya como TP-01, el José María Morelos y Pavón, en un día emblemático, lo has dicho bien. 101 aniversario de la Fuerza Aérea, el presidente viajó acompañado para esta ceremonia que tiene como sede el Estado de Sonora, con los titulares de las Secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el jefe de la Oficina de la Presidencia y el Coordinador de Comunicación Social, además de su secretario particular. Fue muy generoso hoy el presidente con los que representamos a los medios de comunicación, porque nos dio todo un tour, todo el avión, incluso conocimos el área, no solo de trabajo, sino también de descanso que tendrá, no él, cada titular del Ejecutivo en turno. Explicó enfático que los más beneficiados somos precisamente los medios, incluso explicarte también que el número de lugares es exactamente el mismo. Hay 10 lugares más, eso sí, para invitados especiales en el área donde viaja el presidente, y esos invitados hoy fueron los 10 niños con mejor promedio, 5 de ellos alumnos de sexto año de primaria de la escuela Mi Patria Primero, primaria pública del Distrito Federal, y 5 más alumnos de primer año de secundaria de la número 34, Eugenia León Fius. Y comentarte que el presidente nos explicaba también que no es un regalo, que es una herramienta de trabajo, que no la compró él, que estaba la decisión tomada desde la pasada administración. Siempre hay un espacio para hacer mucho ruido mediático para hacer respecto, pero es más una renovación institucional que se da en algún momento y en alguna época. Solo recordar que este avión y otros más que se han renovado fueron comprados, autorizados por el Congreso en 2011. Esto hay que decir, ni siquiera fue este gobierno quien adquirió este avión, y vale la pena prestarlo porque ha habido distorsiones de mucha información que se viene haciendo. Este avión, junto con otros, se adquirieron en la pasada administración. Ya en Sonora, donde el nuevo avión aterrizó con el acompañamiento de 6 aviones caza F-5 y F-10, 3 de cada lado, les soltaron unos 10 minutos antes de tocar tierra sonorense, con el único motivo de ser el vuelo inaugural de esta aeronave. Aseguró el presidente Peña en la ceremonia por el aniversario de la Fuerza Aérea que para el gobierno de la República la mejor manera de honrar a sus integrantes es respaldando con firmeza la consolidación de una Fuerza Aérea moderna, bien equipada y con mayor capacidad de respuesta. Y en ese impulso dio a conocer el jefe del Ejecutivo que ha realizado un esfuerzo de ampliar capacidades institucionales de esta Fuerza Aérea con más infraestructura para tener una mayor presencia territorial en todo el país y asegurar así un mayor despliegue. El compromiso de su administración con la Fuerza Aérea también se refleja en la modernización de la flota nacional. Se registra hoy la mayor renovación de las últimas 3 décadas. Se han adquirido 86 nuevos aviones, 49 nuevos helicópteros, y son no solamente para la seguridad, sino incluso para labores de rescate en casos de contingencia. Y anunció otra modernización importante. Ha comenzado la modernización del sistema de mando y control C4 ISR, que se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su objetivo es incrementar la efectividad de las operaciones de vigilancia aérea en el país y del control de las aeronaves que transitan por nuestro cielo. 101 aniversario de la Fuerza Aérea y el festejo en la base militar del noroeste que se ubica en la carretera de Bahía de Quino. Aquí está comenzando un desfile aéreo, por eso el ruido que estás escuchando. Estamos a punto, además, al término de este desfile, de partir de regreso a la Ciudad de México. Pero esta Fuerza Aérea del noroeste se ubica en la carretera a Bahía de Quino, cuna del que hoy hubiera cumplido 66 años, Luis Donaldo Colosio. Coincidió la fecha y así el reconocimiento del presidente. Que como él mismo lo expresó, se forjó en la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Hoy, en esa emblemática fecha, lo recordamos con respeto y afecto. Bueno, lo puso como ejemplo no solamente para el país, sino para los integrantes de esta Fuerza Aérea Mexicana y de las Fuerzas Armadas, para que con la misma pasión con la que él quería servir a México, bueno, pues le imprimen las actividades de los elementos de esta Fuerza Aérea que en estos momentos, se decía, están concluyendo un desfile aéreo impresionante. Maru Rojas, muy completa la información. Nada más una pregunta que me brinca. ¿Para cuántos pasajeros es este avión? Fíjate que si fuera un avión comercial y los asientos estuvieran acomodados como los Boeing 787, que no es el avión más grande del mundo, el avión más grande del mundo ya aterriza en México, es de la Air France, que viene una vez a la semana y que ocupa el doble de lo que ocupa este avión. Si fuera comercial y los asientos estuvieran puestos sin la habitación que tiene el presidente, sin el baño que tiene el presidente, tendría capacidad para más de 240 pasajeros. Pero como está distribuido exactamente de la misma forma que estaba el Benito Juárez 701, en lugar de 60 que le cabían al Benito Juárez, en este pueden viajar 80 personas. Se amplía la capacidad para invitados especiales únicamente, no para la prensa, que siguen siendo solo 30 lugares para medios de comunicación, y en el área de medios de comunicación solo se amplían 2 lugares más para la tripulación. Estoy hablando de las azafatas, que en vuelos largos tenían a veces que descansar o dormir en la cocina, en el piso. Pues bien, ahí está la información. Muchísimas gracias, Maru Rojas. Nada más cabría recordar que el avión presidencial que se utilizaba anteriormente, por el cual es sustituido el nuevo, que es el Morelos, era un Boeing 757 de 1988, échele usted la cuenta, prácticamente 88 a 2000 son 20 años, 2016, estamos hablando de 34 años, casi 40 años de edad. Normalmente estas aeronaves están diseñadas para volar durante 20 años efectivas con un número determinado de millaje. Aproximadamente se calcula un promedio de 12.000 millas en promedio por año, y este avión con mucho ya había rebasado el total de la seguridad en cuanto a la operación y la resistencia, por ejemplo, de su casco, ¿no? Imagínese seguir volando con un avión de prácticamente 40 años de edad, el riesgo que corren las personas que van a bordo. Sin lugar a dudas, se hacía importante comprar un transporte que permitiera el transporte no solo del señor presidente, sino de los que van a bordo de la aeronave, que pueda ser confiable y que brinde la seguridad y obviamente las facilidades de transportación. Este avión 757 Boeing de 1988 inclusive ya tenía prohibición de aterrizar en algunos aeropuertos a nivel internacional. Entonces, las necesidades de comprar aeronaves nuevas, pues son imperativas. No se puede tener un aparato allá arriba volando, que si en un momento determinado sufre un percance, pues no solo las vidas que se pueden perder que van a bordo, sino de quienes están abajo. Las aeronaves de ese tipo,

Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Para estar en comunicación con nosotros, recuerden los teléfonos en el estudio 5534-2151, 5014-8231 y 5014-8232 en las redes sociales, en Facebook El Punto Crítico y en Twitter arroba El Punto Crítico. Hoy tenemos boletos para las noches de amigos de Kitsani el próximo sábado 13 a las 8 de la noche. La reunión es para que los papás se diviertan y los niños se diviertan en grande en Kitsania, Santa Fe 5, 5 pases dobles para los amigos que se reporten en este momento. Y el día de mañana también tenemos boletos para la primera sesión de Freud allá en Avenida Revolución 1500, Centro Cultural Helénico. Hay que comunicarse en este momento directo a cabina. Pues vámonos al recorrido de la información que se genera a nivel federal. Vamos a empezar por Cámara de Diputados. Ahí se encuentra nuestro compañero Manuel Aparicio. El Consejo Nacional Agropecuario afirmó el incremento de la población en la cumbre de cambio climático. Manuel Aparicio, tú tienes los detalles. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy buenas tardes. En efecto, el director general del Consejo Nacional de Agropecuario, Luis Fernando Aroentinas, precisó ante diputados de la Comisión de Desarrollo Rural que la crisis alimentaria es uno de los principales riesgos que puede sufrir la humanidad ante el incremento de la población, el cambio climático y el aumento en los precios de los alimentos. Al respecto, el presidente de esta instancia legislativa, José Erandi Bermúdez Méndez del PAN, manifestó su preocupación por el rezago de México frente a otras naciones que tienen bien definida la diferencia entre desarrollo rural y desarrollo agrícola. Por ello, consideró urgente volver competitivo al agronacional, difundiendo principalmente entre los campesinos la información de los apoyos que proporciona el gobierno federal para sus actividades, ya que solo, dice, solo los grandes empresarios agrícolas tienen acceso a ellos. En su turno, Aroentinas destacó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha señalado que los precios de productos básicos son los que presentan caídas importantes y que para 2016 se estiman los niveles más bajos de los últimos 4 años. Aseguró que debido a una sobreproducción a nivel internacional, la debilidad en los precios del petróleo, el aumento del dólar, el debilitamiento de la economía china, se genera una menor demanda de alimentos en todas las ramas, como cereales, oleaginosas, cárnicos, azúcar y productos lácteos. Resaltó que a causa del aumento de la población, organismos internacionales prevén que para 2050 se deberá aumentar la producción de alimentos por lo menos en un 60%. Es la información que tengo. Muchísimas gracias, Manuel Aparicio. También hay que recordar que en la Cámara de Diputados ayer se aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Mercantiles, con lo cual, imagínense, ya se puede constituir una empresa en menos de 24 horas. Vamos a buscar al secretario de Economía para que nos platique la relevancia que tiene estas modificaciones. Mientras tanto, nos vamos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. El Papa Francisco debe pronunciarse sobre crisis de derechos humanos, dice y afirma Miguel Barbosa. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, ante la falta de temor del gobierno federal por el mensaje que el Papa Francisco dé en México, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, confió que durante su visita el Santo Padre se pronuncie sobre la crisis de derechos humanos y la desigualdad que vive el país. Incluso el senador de izquierda consideró que el Papa Francisco debió acudir a Iguala Guerrero tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, no obstante consideró que el acuerdo entre el Vaticano y el gobierno mexicano fue complicado para aprobar el itinerario de su viaje. Barbosa reveló que acudirá este sábado a la misa que oficiará el sumo pontífice y no a Palacio Nacional, donde se llevará a cabo la ceremonia de bienvenida. A su vez, quiero comentarte que el Partido de la Revolución Democrática ya manifestó su beneplácito por la próxima visita del Papa Francisco a México, más allá de su posición como soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, en tanto que el obispo de Roma sino por su ser cabeza visible de la Iglesia Católica en el mundo. Por ello, deseo que su encuentro con la feligresía mexicana sea fructífero. Esta es mi información, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño, ahí está la información del Senado de la República y la posición, ¿no? Muchos tienen temor de lo que se vaya a decir, otros a la expectativa, viendo cuál es la realidad de las cosas. Vámonos al recorrido por los estados de la República. Vamos a empezar por Puebla. Ahí está nuestro compañero Álvaro Ramírez. Mario Marín, ex gobernador de Puebla, apoya candidatura de Blanca Ayala y manifiesta su aspiración por llegar al Senado en 2018. Tú tienes los detalles, Álvaro Ramírez. Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues el exgobernador Mario Marín Torres, de, pues digamos, no muy buen recuerdo, incrementó en las últimas semanas sus recorridos por el estado. En realidad, a veces se dice que ha regresado, pero en realidad él nunca se fue, ha tomado decisiones dentro de su partido, el Revolucionario Institucional, desde que dejó la gubernatura en enero de 2011. Estuvo, digamos, guardadito algún tiempo, pero se ha acercado a los grupos priistas. Fíjate que a pesar de lo que desde el centro del país se piensa de él, y por supuesto se le ve muy mal, se le ha calificado de un político impresentable, en el interior del estado de Puebla, sobre todo en las regiones más rurales, él tiene muy buena imagen, la gente lo busca mucho y te podría decir que hasta lo quiere. A mí me ha tocado ver cómo hasta, bueno, se sacan fotos con él, lo abrazan, en fin, tiene un capital político dentro del estado de Puebla, no así en la capital. Por supuesto, se le ve muy mal desde el centro del país, pero todo este capital político que tiene, pues ahora lo está aprovechando para impulsar la candidatura de Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, como es su nombre completo, la virtual candidata del PRI a la gubernatura, que se definirá en las urnas el próximo 5 de junio. Ha estado recorriendo pues los municipios, estuvo en el informe de gobierno del presidente municipal de Los Reyes de Juárez el pasado lunes, y ha estado haciendo también sus visitas a muchos de los municipios que en estas fechas están rindiendo informes de gobierno. Está promocionando algo que, y es en serio, Eduardo, que él llama la corriente marinista. Incluso le ha pedido por Twitter a sus seguidores, a los marinistas, le llama él, y bueno, le llamamos también periodísticamente para acortar a su séquito, que se pronuncien y que apoyen a Blanca Alcalá. Esto después de que él no pudo concretar las candidaturas de dos gallos que tenía. Uno, el delegado de la Secretaría de Agricultura, de Chagarpa, que fue su secretario de Desarrollo Rural, Alberto Jiménez Merino, y el otro, un exalcalde, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doher. Ninguno de los dos los pudo colocar, y entonces pues ahora, digamos, en cascada, está pidiéndole a sus seguidores que apoyen a Blanca Alcalá, y es que ha trascendido, él no lo ha dicho con todas sus letras, pero ha trascendido y es muy claro que él aspira a tener un escaño en 2018, a ser la senaduría en 2018, ¿no? Así es, es lo que él quiere. Y en esos los temas de los suspirantes, ¿no? No sé si al Blanca Alcalá le ayude mucho el que Mario Marín abra la boca, porque hay que recordar todo lo que se vivió con Mario Marín en la persecución de periodistas. Y tocando ese tema, fíjate que en el periódico El Punto Crítico, el día de hoy, en la portada, en la principal, dice: México con récord de periodistas desaparecidos. ¿Qué tienes al respecto de la compañera Anabel Flores Salazar, 32 años de edad, periodista del Sol de Orizaba, que desapareció en Veracruz, la levantaron allá en su casa en horas de la madrugada y apareció allá en Puebla su cuerpo? Así es, bueno, desde ayer en la tardecita muchos compañeros de Veracruz nos comenzaron a llamar, fue encontrado un cuerpo, después se comprobó que fue de la compañera Anabel de Veracruz. Resulta que muchos de los cadáveres que no sé si sean ejecutados en Veracruz, pero finalmente son levantados en Veracruz, vienen a ser tirados, desgraciadamente esa es la palabra, en la frontera, en los límites entre Puebla y Veracruz. En este caso fue muy cerca del municipio de Palmar de Bravo, además a 5 minutos de distancia de una comandancia de la gendarmería, de la policía. Sí, entonces, que ese lugar es utilizado para enterrar cadáveres, ¿no? Yo no entiendo cómo es posible que el gobierno

63ª legislatura. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Seguimos en el recorrido por los estados de la República. Vámonos a Oaxaca con nuestro compañero Jaime Velázquez en la operación sureste. Andrés Manuel López Obrador visitó Oaxaca. ¿Y qué pasó ahí, Jaime? Bueno, Eduardo, efectivamente vino en un viaje relápago de 2 días. Pero... Oye, ¿llevaba túnica papal o no? No vimos que tuviera una túnica. En todo caso, traía más bien una ropa como de guerrillero. Claro, es que se siente ungido, ¿no? Pues mira, sí. Y te voy a decir que Oaxaca es considerado por el propio Andrés Manuel, como hizo declaraciones a los medios, como un bastión de Morena, ya que él en 2 ocasiones, y esto es cierto, ha recorrido los 570 municipios, en las 2 ocasiones con Gabino Cue Monteagudo, y que hoy nuevamente está acompañado en los recorridos a dos aspirantes, precandidatos inscritos, como son Salomón Jara Cruz, de quien casi ya es un hecho que él va a ser el candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, y a la otra contendiente, Eduardo, que se registró, Luisa Cortés, que era la dirigente de Morena en Oaxaca. Lo importante de la nota es que continúa haciéndole una oferta a los maestros de Oaxaca, ahora que vino, de que se sumen a Morena, que él respalda. O sea, lo que pretende es apoyar al YEPO para que sigan bloqueando las calles y pidiendo libre comercio, ¿no? Ya vemos que el día de ayer tomaron el Zócalo, ¿no? Hoy en la mañana, Eduardo, no dejaban abrir los comercios, se abrieron hasta las 11 de la mañana. Y lo que quiere es precisamente decirles, le pide a Gabino Cue que le regrese el YEPO a los maestros. Que por qué se los quitó así abiertamente. Hoy abrieron hasta las 10 de la mañana y te reporto de pasada que el gobernador le dio un ultimátum a los que estaban cerrando los comercios de 15 minutos para quitarme o iba a usar la fuerza pública. Y no me digas que sucedió como con Vicente Fox, que después de los 15 minutos nada. Bueno, pero en este caso sí se quitaron. Ándale. Se lograron abrir los comercios. Se quitaron, Eduardo. O sea, sí le sacaron al parche. Pues yo creo que sí. Y aparte de eso, en esta visita que se está reportando, en este manejo político que está haciendo Andrés Manuel, una de sus estrategias fue hacerle, como te estaba diciendo, el llamado a los maestros que se sumen a Morena, y si gana la gubernatura, quien gane por Morena, impulsará que el YEPO vuelva a las manos del magisterio de la sección 22. No nos vaya a suceder como con Juanito aquí en el Distrito Federal, ¿no? ¿Te acuerdas que ganó la jefatura de gobierno allá en Ixtapalapa? Y una vez que la tomó, renunció en favor de Clara Brugada, ¿no? Pues sí, así se manejan los temas. Y lo que sí también es importante hacer notar, Eduardo, es que sí tiene una fuerza importante aquí Andrés Manuel, sobre todo en las clases muy populares, como yo creo que es en todo México, pero en Oaxaca en particular, aunque en el pasado proceso electoral no ganó Morena ningún distrito por voto. Solamente tiene en el Congreso Federal 2 diputados plurinominales. Así que es una fuerza entre comillas, Eduardo, pero que hoy parece ser que serán 3 los que estén en la boleta que realmente puedan aspirar a la gubernatura. El de la coalición PAN-PRD-PT, que puede ser Benjamín Robles o Pepe Toño Estefan, el del PRI, que sin duda es Alejandro Murat, y Salomón Jara con Morena. Esos serán los que realmente estén disputando la gubernatura. Pues vamos a darle seguimiento, Jaime Velázquez. Muchísimas gracias por esta información. Déjame nada más comentarte rápido. Yo te dejo. pasando el reporte de Michoacán, que me voy mañana para allá, porque ya debes estar enterado, 48 horas antes de que llegue el Papa, que llegue el martes a Michoacán, se cerrarán todas las salidas y entradas de las carreteras del estado. Sí, si no entras, si no entras mañana, ya no entraste hasta la próxima semana. Y deja tú, si entras, ya no sales hasta que se vaya el Papa. Bueno, qué coraje te da, ¿no? Pues sí. Vas a tener vacaciones ahí de a fuerza. Ya te estaré reportando, Eduardo. Bien, desde ahí te vamos a seguir. Muchísimas gracias, hasta Jaime luego. Velázquez. ¿Y cómo va la Academia Nacional de Periodistas en Oaxaca? Bueno, ya se salió. ¿Cómo va la Academia Nacional de Periodistas en Oaxaca? Yo organizándome completamente con mucho entusiasmo y esperando a que nada más me digas, ya estás, vénganse para acá. Ya vamos a ir próximamente a dar el arranque de esa versión de la Academia en Oaxaca. Muchísimas gracias, Jaime Velázquez. Nada, Eduardo, gusto verte. Vámonos ahora hasta el norte de la República, Baja California. Desde ahí, desde la mirada de Marta Eugenia Dávila, nuestra compañera. Marta Eugenia, ya arrancaste el noticiero en Mexicali, Baja California. Ya arrancamos, Eduardo. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Punto Crítico. Y en efecto estamos transmitiendo también ya en Grupo Radio Fórmula, ¿no? Así es, en Grupo Radio Fórmula. Una semana al aire. Ya tenemos un poquito más al aire, unos días más, pero con mucho entusiasmo, con la camiseta puesta, sobre todo de Radio Fórmula, que es nuestra casa. Y pues el Punto Crítico, y ahora en la mirada de Marta Eugenia desde Radio Fórmula, la tremenda acá en Mexicali, Eduardo. Y muy alejados de la gira papal, pero muy cerca de Estados Unidos, acá en la frontera, y además, pues con un ambiente ya candente, acá hay elecciones, como lo sabes. El panorama electoral ya está calientito, ¿no? Caliente el panorama electoral, caliente el clima, porque aunque en febrero se caracteriza por todavía hacer frío acá en la zona desértica que alberga Mexicali, pues hoy hace mucho calor. Así que así el calor también en los partidos políticos, en donde se están dando todavía las definiciones al interior de cada uno de ellos, Eduardo, para justamente precisar quiénes van a ser sus candidatas, sus candidatos. Y hay que recordar que Baja California fue el primer estado de la República Mexicana en que ya asumió lo que es la paridad, no solamente la vertical, que por ley la obliga la reforma del artículo 41 constitucional, sino también la paridad horizontal, es decir, que aquí también tiene que haber paridad, es decir, igualdad en número de candidaturas entre hombres y mujeres, tanto en quienes aspiran a las 5 alcaldías de los municipios de igual número en el estado y a las diputaciones locales, Eduardo. Vamos a darle seguimiento, si nos los permites, María Eugenia Dávila. Claro que sí, vamos a estar reportando muy puntuales desde en la mirada de Marta Eugenia en Radio Fórmula Mexicali para el Punto Crítico allá en la 1470 Grupo Fórmula Nacional. La frontera norte en la mirada de María Eugenia. Sin lugar a dudas vamos a tener información fresquecita de la buena, porque ella es de las mujeres aguerridas y siempre en busca de la igualdad. Ya tenemos en la línea a Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco. Te damos la bienvenida y agradezco mucho el que nos tomes la llamada, Carlos Estrada. No, hombre, muchas gracias, y de antemano mandarte un abrazo a ti y a todo el auditorio de este gran grupo de comunicación, que siempre estamos atentos a sus noticias y a, sobre todo al ejercicio de la libertad de expresión que representa su medio, ¿eh? Muchísimas gracias. Oye, siguiendo 100 días de gobierno en el Distrito Federal, diferentes delegaciones, diferentes partidos políticos encabezan cada una de estas demarcaciones. ¿A ti cómo te fue en este reporte que le hiciste a tus gobernados? Pues mira, me fue muy bien, estoy muy contento, muy satisfecho, no sin antes señalar que todo esto ha implicado retos, ha implicado desafíos. Por ejemplo, acabamos de vivir un problema que nos pegó a muchas delegaciones y sobre todo a muchos municipios de la zona metropolitana del Valle de México, por el tema de la contingencia que representó el mantenimiento mayor que se hizo al sistema de Chamala. Entonces, cuando hablamos de agua, hablamos de un problema que realmente muchas razones nos pega a los mexicanos y a los que somos afectados por este tipo de situaciones. Pero por lo demás, muy satisfechos. Hoy mismo estamos, a pesar del frío, acompañando a las comparsas de aquí de Iztacalco. Estamos aquí en el barrio de la Asunción. En la mañana estuvimos recorriendo los centros sociales, estamos viendo el avance de las obras en las diversas colonias de la delegación. De cómo se van dando. Oye, recuerdo que en tu campaña y ya en la toma de posesión remarcabas mucho el problema de la basura. Ya nos comentaste con lo respecto a lo del agua. ¿Qué avances ha habido con eso y la seguridad que le importa a todo el mundo, ¿no? Sin seguridad no hay trabajo, no hay vida. Hombre, el tema de la seguridad es un tema transversal que atraviesa todas las acciones de mi gobierno. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de la iluminación, tenemos presente la seguridad. Cuando hablamos del mantenimiento de escuelas y la atención al sector educativo, estamos hablando también de la seguridad. Cuando hablamos del rescate de espacios públicos, estamos hablando de la seguridad. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la seguridad. En fin, la seguridad es un tema que atraviesa todos los temas que tiene que ver con un gobierno democrático. Y por supuesto, el tema de la basura no deja de ser un asunto que vive en las grandes metrópolis del mundo. Aquí hemos estado trabajando intensamente en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Quiero comentarte que recientemente se adquirió conjuntamente con el doctor Miguel Ángel Mancera 14 camiones nuevos que van seguramente y sin duda alguna a coadyuvar en mejorar el sistema y la estrategia de recolección de basura en nuestra delegación. Y bueno, como todo, hay algo que nos preocupa, que podemos limpiar mucho, trabajar mucho, pero también nos hace falta cambiar la cultura cívica de la gente. Luego tenemos gente muy inconsciente, tenemos gente muy valiosa, muy participativa, pero muchas veces los pocos son los que hacen los muchos males. Son aquellos vecinos, quiero decirlo, cochinos, que no les preocupa tirar la basura en la esquina, generar tiraderos a cielo abierto, aventar el cascajo que hay. Haría falta una campaña de conciencia ciudadana, ¿no?, de concientización, como para que pudieran adherirse todos los ciudadanos, sobre todo aquellos que habitan en esta delegación que tú estás presidiendo. ¿Me permitirías ir a un corte? Regresamos y comentamos al respecto. Con todo gusto, amigo. La voz de los estados. El fenómeno migratorio será sin duda uno de los puntos más interesantes en los discursos del Papa Francisco durante su visita. Estará primero en Chiapas, la frontera sur del país, lo que obliga a una reflexión sobre el infierno que viven miles de personas al internarse en nuestro territorio, teniendo como destino a los Estados Unidos. El tema cobra mayor relevancia para la Iglesia por la lucha que encabeza el padre Alejandro Solari, fundador de la Casa Hermanos del Camino y figura central en favor de los migrantes. Después, en el norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un evento sin precedente, la misa binacional, que podrá ser observada y seguida en ambos lados de la frontera, lo que imprime un simbolismo inequívoco. Apenas ayer, Donald Trump insistía en la construcción del muro de 8,000 millones de dólares con cargo a nuestro país. Así que el tema, como le digo, será central. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 estamos platicando con el jefe delegacional en Iztacalco, Carlos Estrada Meraz, y comentábamos sobre la cohesión social, la cultura del respeto, son, y se me hacen a mí, parte fundamental para una sana convivencia en la sociedad. Al respecto, ¿qué se está haciendo, Carlos Estrada? No tengo en la línea a Carlos Estrada. Se nos cayó la llamada. A ver si la podemos recuperar. Mientras tanto, déjeme decirle que ahí precisamente en la delegación Iztacalco se va a abrir un centro de impartición de justicia para las mujeres. Rubén Labastida, tú tienes información del gobierno del Distrito Federal. Efectivamente, Eduardo, y fíjate que junto con el jefe delegacional Carlos Estrada, la diputada local Elizabeth Mateos, pues están pensando en efectuar o llevaron a cabo un recorrido en un espacio subutilizado ubicado en la colonia La Cruz Coyuya, en donde podrían localizarse estas instalaciones. Este espacio cuenta actualmente con una superficie de más de 500 metros cuadrados que podría incrementarse con algunas adecuaciones en el Centro Social y Deportivo Coyuya para beneficio de las mujeres. Pues ojalá que se lleve esto allá en Iztacalco, y vamos a preguntarle al jefe delegacional. Ya está Carlos Estrada nuevamente en la línea. Perdónanos, se nos cortó la llamada. Comentaba con respecto a la cohesión social, la cultura del respeto, que se hacen parte fundamental para una sana convivencia en la sociedad. ¿Qué estás haciendo sobre este tema? Porque nos comentabas que hace falta una difusión para que se tome conciencia. Cuando hablamos de cultura, hablamos también de una cultura cívica, hablamos de cultura cuando hablamos de rescatar valores, de rescatar el tejido social, de rescatar el arte, de promover el deporte, de una cultura de convivencia. Estamos hablando de que no nada más pueden ser conceptos si no se traducen en acciones. Claro. Estamos en un programa integral de prevención del delito, coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública, pero no podemos prevenir el delito solamente desde la visión de la fuerza pública como eje articulador, si no existe una real participación ciudadana, una convivencia cotidiana, donde el vecino sea a su vez vecino vigilante. No podemos hablar de mejorar la seguridad si en las comunidades no existe una comunicación permanente con las autoridades. Y eso lo estamos promoviendo. Y como nos comentabas, ¿no? No se puede hablar de cohesión social o de cultura o de conciencia social cuando tenemos vecinos cochinones, ¿no? Entonces habría que desplegar una campaña para que entiendan la necesidad que implica de ser respetuosos de los terceros, ¿no? Ser respetuosos de los terceros y ser respetuosos de sí mismos, porque ya sabes lo que implica aventar cascajo en la vía pública, que finalmente deteriora las instalaciones de drenaje. Se nos volvió a cortar la llamada. Bueno, ya ve cómo son estos teléfonos en la República Mexicana, donde pues no tienen honor, ¿no? A pesar de que nos cobran como país de primer mundo, pero tenemos servicios tercermundistas. Vemos en el gobierno del Distrito Federal, nos impusieron un reglamento de tránsito de primer mundo, ¿eh? Si usted lo revisa, ese reglamento es de primer mundo, pero los servicios que nos dan ni siquiera llegan a ser de tercer mundo en el gobierno del Distrito Federal. Lo que sí es importante es generar conciencia y cultura en cada uno de los ciudadanos. Ya retomamos la línea con Carlos Estrada. Nos interesa mucho este aspecto de las campañas de formación de cultura entre los habitantes de Iztacalco. Y por el otro lado, señor delegado, comentarte con respecto al Centro de Impartición de Justicia para Mujeres que se va a abrir ahí en tu delegación. Hoy mismo estuvimos en la mañana con la Procuraduría, donde vamos a hacer un centro donde van a intervenir todas las áreas. Estoy convencido de una cosa: donde generamos políticas de protección al derecho de las mujeres, prácticamente generamos políticas de protección social para toda la comunidad. Una comunidad libre de violencia contra las mujeres es una comunidad en paz. No se puede entender eso si no empezamos por este sector tan importante, y que además lo estamos haciendo con mucho compromiso, con mucha vocación y con mucho sentimiento y mucha responsabilidad. Bien, señor delegado, mira que a mí me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre temas, sobre todo lo que está pasando en seguridad, el tema del agua, la basura. Tengo entendido que ya inclusive la estación de bomberos echó a andar en tu delegación. La estación de bomberos la vamos a echar a andar en breve. Vamos a inaugurar dos albercas para servir a la comunidad, para que ellos también puedan, que este servicio no sea un servicio elitista solo para algunos, sino que pueda también acercarse a la gente, a los niños y sobre todo a nuestra gente que más lo necesita, nuestros adultos mayores y nuestras personas con discapacidad, con los cuales vamos a invertir mucho esfuerzo y no vamos a escatimar ningún recurso para poder apoyarlos, darles la mano y la vida más agradable. Delegado, nos están llegando muchas llamaditas, no puedo obviarlas a pesar de que ya hablaste sobre los temas que nos están preguntando. Mira, me pregunta José Marín Montes, de ahí de tu delegación, y nos dice, ¿es necesario poner más rutas de camiones de basura? Pues hay un deficiente servicio actualmente en la colonia Juventuno Rosas. ¿Qué le contestas? Ya en esta semana iniciamos nuevas rutas con camiones nuevos. Efectivamente, la crisis de basura que tenemos en la ciudad, yo diría en el país, no es menor, y sobre todo en una ciudad tan concentrada, la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo. Nosotros vamos a trabajar intensamente, no nada más en un programa de recolección, de mejorar y eficientar la recolección de basura, sino también el tratamiento que se le da a la separación de la basura, para poder también generar una cultura de compost, una cultura ecológica, pero también una cultura de limpieza. Yo voy a hacer un programa de que calle limpia, calle atendida por políticas públicas del gobierno. Vamos a apoyar, sí. Sí, Marisela Rodríguez, también de su delegación, nos dice, Eduardo, hace falta mayor seguridad en las colonias. Ya nos habías comentado con respecto a las acciones que se están tomando, pero me dice que los índices delictivos son cada vez mayores. Pues el mensaje ya se lo dice, ¿no?, que estás trabajando al respecto. Javier Gutiérrez Peña, vivo cerca de la colonia Ramos Millán, la inseguridad está peor, está difícil la situación, nada se ha hecho al respecto. Ahí comentario, Carlos Estrada. Claro. No, yo te comento, el tema de la inseguridad no nada más es un tema de policías y ladrones, sino también de percepción, y estoy de acuerdo con los vecinos, ¿eh? Quiero decirte que hemos estado impulsando varias acciones en materia de prevención del delito. Hemos llevado a cabo conjuntamente con la Secretaría mega operativos. Estamos identificando focos, vamos a colocar estaciones de policía en distintos puntos de la delegación. Estamos trabajando también mucho con activar los centros sociales y los centros comunitarios, y sobre todo el rescate de espacios públicos, que antes eran nidos, ahora sí, como dicen, de delincuentes, y hoy se ven juegos para hacer deporte, se ven gimnasios al aire libre, se ubican convocatorias de cultura, de trabajo con los niños, de convivencia familiar. Es una percepción que tenemos que modificar, pero yo quiero decirte que así como en Iztacalco este es una gran demanda, tú lo has de saber, como conductor he escuchado tu programa, es el reclamo de todos los ciudadanos, no nada más de la ciudad, sino del país. El tema de la inseguridad es el tema número uno que necesitamos atender desde una política, desde el ámbito nacional y bajar hasta los municipios y las colonias. Yo eso lo voy a hacer y en breve ya ha habido estadísticas, aunque son frías, nos dicen que comparado al año pasado en estas fechas hemos descendido considerablemente la incidencia delictiva y vamos a seguir trabajando sobre esa muy importante y comprendo también la sensación, no nada más la sensación, sino también la percepción de los ciudadanos, del cual nos hacemos cargo de impulsar estas actividades para poder avanzar en materia de seguridad y de que la gente se sienta bien. La gente que vive con miedo no puede vivir feliz y es algo a lo que nosotros le vamos a imprimir muchas ganas, mucho esfuerzo y mucha coordinación tanto con la Procuraduría como con la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo en coordinación con los ciudadanos y los vecinos de Iztacalco. Carlos Estrada Meraz, vamos a mantener esta línea abierta contigo para que por este conducto también te hagamos llegar las inquietudes de tus gobernados y se le pueda dar respuesta y darle seguimiento. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de hacer los comentarios y precisiones. No, yo agradezco la oportunidad que me das de expresarme y que en breve vamos a dar a conocer módulos de denuncia anónima para poder actuar con mayor precisión en materia de prevención del delito, pero de también de canalizar de acuerdo a las facultades que tienen, porque como todos saben, la policía no depende de uno, la Procuración de Justicia no depende de un delegado. Sin embargo, vamos a ser coadyuvantes en coordinación con la Procuraduría, la Secretaría y las instancias que ocupen participar en esto para poder juntos avanzar en la prevención, pero también en disminuir los índices delictivos en esta delegación. Y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho cariño a los iztacalquenses, a los cuales les mando un fuerte abrazo. Ahí está el compromiso, Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Iztacalco. Muchísimas gracias. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida. Bueno, pues ya lo mencionábamos desde el principio del programa. México con récord de periodistas desaparecidos. En 12 años, 23 comunicadores han desaparecido. Artículo 19, todos los casos están impunes. Y se destaca también la presencia del día de ayer de la esposa del opositor en Venezuela, este señor López. La oposición es fuerte ahí en Venezuela. Siga la información en www.elpuntocritico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. El Punto Crítico. La femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Oye, abuelo, ¿tú conoces el mar? Y entonces, el viejo recordó sus días en la mar. Entre el viento y las olas. Memorias de El Viejo y la Mar. Como él, cuéntanos tu historia. Si tienes más de 65 años, participa en el 8º Concurso Nacional Literario Memorias de El Viejo y la Mar. Consulta las bases en internet y en nuestras redes sociales. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793.